Ay, ¿qué le pasa? No, primero, antes de darle la bienvenida a Juan Badaloni, que ya está con su dauleable de la semana, quiero repetir el agradecimiento a Las Delicias. Es una panadería y confitería que queda acá. ¿Creo que era panadería? Sí, señorita. Sarmiento y Lambaré. Sarmiento y Lambaré. 4862-5335. Nosotros somos muy habitués de Las Delicias. Siempre tienen algo también para regalarnos. Tienen un corazón bastante barrial. Dulce. Sí, son... No, y lo salado, perdón, también. Que me meta, es espectacular. Sobre todo lo que es a base de queso, los chipá y todo eso. Es increíble. Esa voz es de Juan Badaloni. ¿Cómo le va, Juancho? ¿Cómo andan? Bien, bien. Buen mediodía. Gracias, igualmente para ustedes. Acá venimos con un dobleable. Hoy... una recomendación muy relacionada con la casa. Uh-huh. ¿No? Con ¿de qué se trata? Con novedades que tienen que ver con la tribu. Este viernes se presenta un nuevo disco, el disco libro, digamos, uh-huh. ¿no? Es un objeto o dos objetos integrados. Uh-huh. Se presenta este viernes, como decíamos, y un poco tiene que ver con un nuevo aniversario, podríamos decir, con conmemorar un nuevo aniversario de la radio, ¿así está bien? Sí, sí, también es un trabajo que se estuvo haciendo ya, viene ahí haciendo durante todo el año pasado, estuvo siendo, digamos, grabado, uh-huh. lleva un tiempo ahí de, digamos, de laburo tribal importante, se grabó todo aquí dentro de esta casa, en distintos lugares. Sí. Así que la forma también es ir acompañando un poco de música que acompañe a lo que es la lectura del libro, y un poco también de eso va a suceder el viernes. Bien, ahí yo me manoteé uno para la pasada para ver de qué se trata un poco el objeto, y está muy bueno. Hay citas, ¿no? de declaraciones o testimonios que se fueron recogiendo acá, además de las grabaciones, y en el CD... hay diferentes artistas. Nosotros lo que trajimos hoy para escuchar es como una especie de adelanto. Ya está subido al Bandcamp de La Tribu, que es fmlatribu.bandcamp.com. Uh-huh. El track que ya pueden escuchar y descargar es de Tremor. Pero uh-huh. Si repasamos la lista de artistas que participan, van a encontrar también a Ensamble Chancho a Cuerda, Dura Tierra, Acualáctica, Las Chifladas, Martín Sued, Mati Mormandi, Zoema Montenegro, Rolando Gottman y Julián Gottman, Daniel Massa y bueno, y Tremor, que es el que cierra el disco, que en este caso en el Bandcamp es el primero. Disco que fue grabado en los pasillos de La Tribu por el señorito Luis Aranowski con su equipo que tiene de grabación móvil. Tiene un conjunto de micrófonos de alta gama, se podría decir, y una computadora donde digitaliza toda esa energía sonora. Y eso en la parte musical, ¿no? Cómo fue grabado, tiene esa sonoridad, no de estudio, sino de haberla... La toma directa, digamos, ¿no? Sí, ¿algo? Sí. Y el diseño, no está de más decirlo, es de los amigos de Tinta Limón. Bien, el diseño y la edición, ¿no? Sí. Ellos son una editorial que también ahí hay una página web interesante de Tinta Limón. Si la buscan, está linkeada también en el Facebook de La Tribu, donde está todo el catálogo de la editorial, incluido este nuevo disco libro de La Tribu que se llama Fuga. Decía que por ahí lo había asociado al aniversario de La Tribu, porque me acuerdo cuando para los 20 años había salido un libro muy lindo también. Uh-huh. En este caso también trae el agregado de la parte sonora, que está bueno también. Sí, parte sonora y también, bueno, la parte de lectura, si queremos ahondar también un poquito, tratan también un poco lo que son citas que suceden aquí al aire, que a través las escuchás, siguen de largo, ahora las tenés impresas, las podés leer, repasar de alguna manera como para que queden no solo en el aire, sino también en palabras escritas, a veces te queda un poco más. Y también hay un glosario, muchas veces desde acá, desde lo tribal, decimos ciertas palabras... Uh-huh. Que ya son características de cuando entras a esta casa, y ese glosario también lo que hace un poco es reunir toda esa cosa que se va viviendo acá y que vas transcurriendo como de entrar acá a la sala de operadores, uh-huh. y pedir una bola 8, por ejemplo, claro. sin saber mucho qué significa al principio, y ya un poco recorriéndola sabes de qué se trata. Bien, y también hay como muchas definiciones, podríamos decir, ¿no? Como toma de postura sobre temas claves que tienen que ver con la época en la que vivimos, ¿no? Por lo menos por lo que estuve recorriendo, eso está bueno también, esto de escribir la época. Entonces el viernes es a las 20 horas, acá en el bar de La Tribu, la uh-huh. invitación es abierta. Fuga, ¿qué pasa por La Tribu? Es la bajadita. Uh-huh. Lo que no sé, ¿se va a subir el disco entero? Eso no lo tengo. Sí, la semana que viene ya va a estar subido el disco para poder ser descargado, escuchado, compartido. Uh-huh. Este fue como una especie de adelanto, que vengan el viernes a enterarse un poco más de qué se trata, y ya la semana que viene pueden escucharlo en sus casas, sus trabajos o donde más quieran. Bien, y hablando un poco del Bandcamp, ¿no? Que siempre mencionamos esta plataforma de, para escuchar y online y para descargar, en el de La Tribu, que es fmlatribu.bandcamp.com, que ahora mismo se lo vamos a linkear en nuestro Facebook, van a encontrar otra de las producciones discográficas, podríamos decir, de La Tribu. Sí, han hecho un gran laburo este último tiempo, ahí desde Calculo Comunicación, que se ha subido, se armó un Bandcamp de La Tribu, entonces todas las producciones sonoras, uh-huh, o musicales, aprovechando este formato que vos promocionás y nosotros siempre acá tratamos de comentar, de bajada gratuita, se ha subido un montón de material que La Tribu ha hecho todos estos años, como por ejemplo, bien decías vos, está el disco Cuerpo, ¿no? Uh-huh. Sí, de las canciones a partir de Mariano Ferreira, está Gí de las Maderas, que tienen que ver con canciones del agua. Uh-huh. Y bueno, y también un poco reforzar esta idea que de La Tribu no es una radio, ¿no? Que es, uh-huh, un centro de capacitación, uh-huh, es una editorial, tiene su área audiovisual y también esta área donde se producen material discográfico, discos, en diferentes formatos, en formato físico y en este caso en el Bandcamp en formato digital también. Escuchamos, ¿les parece? Tremor, para los que no los conocen, es un trío que podríamos decir fusiona el folclore con electrónica. Sí. ¿No? En algún momento fue un proyecto solista en el primer disco, luego se le sumó un bombo legüero y otras, le dio un formato más orgánico, digamos, no tan electrónico, puro como era al principio cuando era un solo productor ahí con sus máquinas, y ahora esa es la propuesta de Tremor en formato trío. La canción que ya pueden escuchar en el Bandcamp de La Tribu se llama Agujeros en la Realidad. Vamos a escucharlo. Es una invitación a sentarse, me parece, a bajar un cambio, ¿no? La música de Tremor. Y si así termina, es su última canción que se ha decidido poner como cierre del disco, Me huele a que viene todo por ahí el disco y que es como para compartir y sentarse, leer o uh-huh. al menos parar un poquito la pelota y un poco los colores que tiene la... El libro, ¿es un libro? ¿Cómo lo podemos describir? Es un disco libro, sí, es un objeto. Un disco libro rosa, los naranjas suaves y los celestes, lo cual me parece que también va a esa tranquilidad uh-huh. y a ese 2016 o 2015, que fue cuando se empezó a cranear esto, del error digital, de la impresión uh-huh. torcida y de esas cosas que son muy, muy 2016, me parece, muy 2015. Mencionamos a los artistas. El glitch, no me salía, ¿no? Tiene mucho ajá. de glitch, me parece, o algo. Mencionamos a los artistas anteriormente que participan sí. del disco y también está bueno por ahí mencionar algunas de los intelectuales o de las voces Dale. Que aparecen en los testimonios, en las partes de citas. Sí. Aparecen las voces de Santiago López Petit, de Rita Segato, de Franco Bifo Berardi, Vicente Cito Lema, Nora Cortiñas, Osvaldo Bayer, Fabián Casas, Liliana Felipe, Gabo Ferro, en fin, hay muchos más. Incluso hay colectivos que aparecen también en su testimonio, como La Poderosa, Manu Chao, Cristian Ferrer, bueno, distintas voces que pasan diariamente por la tribu, que justamente por esta instantaneidad de la radio y uh-huh. la fugacidad se pueden perder. Bueno, el objetivo un poco es exponerla en papel y que quede ahí un registro también para volver en cualquier momento. Sí, un poco también de resumen, porque también fue mucho también lo que pasó, cómo se armó y todo, y un poco la síntesis también de lo que cuenta Fuga, que además de ser, por ejemplo, un regalo, el cual se puede ofrendar a quienes son amantes o no de la radio, pueden entender un poco qué es un circuito dentro de lo que es una radio comunitaria y qué es lo que pasa por aquí. Uh-huh. Una de las cosas también que dice Fuga es un presente que invita a la pausa activa, la escucha del disco y la lectura ofrendan un instante para habitar otra frecuencia en el tiempo cotidiano. Otra frecuencia, ¿no? Se notaba, se huele, se ve. Nosotros vamos a estar presentando este hermoso libro disco acá en la Casita con Parlantes, Lambaré 873, este viernes 29 de abril. El libro disco va a tener un valor de 200 pesos. Una vez se pregunta en su casa, ¿y cómo hacen estos chicos y estas chicas para llevar adelante un edificio de dos o tres pisos, con tres estudios, con 20 computadoras, con actividades, con cinco micrófonos? Bueno, Hay una cantidad de acciones que el colectivo genera, hay un bar que funciona, hay programas que ayudan y, por ejemplo, vamos a estar vendiendo este libro disco como forma, como parte de la financiación colectiva de la casa. Así que el libro va a costar 200 pesos. Se pueden acercar el viernes, no va a haber un stand como la Feria del Libro, pero seguramente va a haber un tribal o una tribala con buena onda en una mesita. Atendiendo ahí o recibiendo consultas a todo aquel o aquella que quiera venir a buscar, como bien decía Mary, un regalo, ¿no? Mm-hmm. Para uno mismo o para algún otro. Fuga, que pasa por la tribu, entonces este viernes hacemos la presentación y si querés acercate y si podés ayudar, 200 pesitos cuesta, diría Pratt Guy, dos pizzas.